Bonsoir, bienvenue sur le 96.2 pour 1h30 de musique latine avec Christina, l'émission à fleur des pieds. Et nous commencerons avec Rosalia, la femme, suivie de Pitbull et Chapaya. Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you, she's not for everyone. She will pierce your heart and she will be your only obsession. So get ready for some heat. La Fama! Sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos para arriba, dale

tratar de despertar. Noté que por el ombligo me empezaba a desinflar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal. Y fui pasando, qué curioso, al estado gaseoso. Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Le prochain groupe à écouter, c'est Fue el Fandango con Salvaje, suivi de Los Zeta Cortos, Hacha de Guerra. Vivo en esta tierra que me desespera. Vivo en esta tierra, a veces yo desierta. Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal, ya no tengo miedo a nada. Y ahora la gente ya no puede respirar ni caminar en libertad. tierra. Como cada Le prochain groupe à écouter sera Censurados con esta puta vida, qui est un peu d'actualité en ce moment, et nous irons avec une bachata de Daniel Santa Cruz, Cuando un hombre se enamora. Amor.

historia que habla de tiempos vividos, donde todo se engloba bajo el mismo signo, la amistad. Y era luna para disfrutar, sin pensar mañana que vendrá, sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar. Y pasa el tiempo y ves que aquellos amigos, que era todo lo que te hacía falta para matar el camino. Ante todo siempre la amistad, la familia podía esperar hasta que un día me deje la vida más solo que nada. El rebobino mi vida buscando color, he oído las cartas que había en el cajón, como ha cambiado la vida. Mi padre falta razón, donde se fueron las cosas que solíamos hacer. Aún es muy tarde para coger el tren, sé que merece la pena. Hace unos años tanta risa disfrutamos y el mañana nos pintaba genial. Y mi padre me decía, piensa hijo que algún día llegará la cruda realidad. Y metido dentro de la pesadilla, una noche se cumplió la profecía. Y un silencio mortal, empiezas a notar que nada será igual. Te despiertas cualquier día y tu cara te la pinta de la noche que pasaste ayer. Y sientes que el agujero está más cerca que el espejo, que ahora ya retroceder. Cuando ves tu cara dentro del espejo y me sientes que tienes muy mal aspecto, y empiezas a pensar que debes recuperar lo que he dejado atrás. Me rebobino mi vida buscando tu amor, he leído las cartas que había en el cajón, como ha cambiado la vida. Porque tu cara ya no sé dónde está, quizás se ha fumado, no la sube allá. Y ahora me encuentro que apenas me queda nada, tu recuerdo, tu alegría carcajada, tu forma de pensar, no me pienso olvidar, el coche dónde estará. He rebobinado mi vida buscando el color, he leído las cartas que había en el cajón, como ha cambiado la vida. Le prochain groupe à venir pour chauffer un peu nos studios, c'est Doble Sentido Contonto et Jay Santos con Caliente. Thank you. camina, de tu camina, de tu secreto. Bailar, una chica fácil a la hora de hablar, me tiene crazy con su voz sin igual. Dime, mano, la motiva, no le pare y vive la vida, baby. Como te mueves tan sexy, girl, you got me crazy like you know it. Sexy baby, be my baby, got me crazy, call me maybe. Se siente caliente, te quiero ver, se siente caliente. Y yo, bebé, se siente caliente, te quiero ver, se siente caliente. Y yo, bebé, mírala cómo se siente, ay, que se siente caliente. Mírala cómo se siente, ay, que se siente caliente. La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar. Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar. Le prochain chanteur à venir sera Manu Chao con Me Llama La Calle et le groupe Extra con une petite bachata encore, Tengo Una Necesidad. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Indiana, Eberica, Plaza, Marta, Elia. dependencia de tus besos que me hace volar. Tengo un corazón enamorado que late por ti y un deseo inmenso que despiertes ahorita a mí. Arrivée de notre lover, nous avions le papa Julio Iglesias, maintenant nous avons Enrique Iglesias qu'on met passé, et suivi d'un autre chanteur très apprécié en Sud-Amérique, Maluma con Felices los Cuatro. Es una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación por una noche de rumba. Nos sorprendió la locura. No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón, y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Después de

allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Por las tardes, ya luego, manito, y darle vuelta al vallado, allí en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Il est 20h55, juste le temps de vous présenter la dernière chanson, Los Piratas Quieren Verte Respirar, et après il y aura El Norte, Las Manos, Los Monos Calvos. Bonne soirée tout le monde, bon week-end à tous, bonne santé, tout ce que vous voulez. Bisous, besos! ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? La musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Kiev diz que o míssil que atingiu a Polónia não era ucraniano. Os Estados Unidos não têm tanta certeza. Amanhã o dia vai ser cinzento, com previsão de chuva mais intensa durante a noite, mais fraca.